Esa goma y una capa, la llaman la pega pega. Esa goma y una capa, la llaman la pega pega. Porque ahí tienen una trampa, todo el que va allí se queda. Porque ahí tienen una trampa, todo el que va allí se queda. Cuando yo llegué a esa casa, yo lo hice para divertirme. Cuando yo llegué a esa casa, yo lo hice para divertirme. Pero ahí tienen una trampa, como fue para salirme. Pero ahí tienen una trampa, como fue para salirme. Que la pobre mi morena, que yo la aconsejaré. A la pobre mi morena, que yo la aconsejaré. No vaya la pega pega, porque la puedo perder. No vaya la pega pega, porque la puedo perder. Thank you.